Radio Ubrique. Deportes. Y ya con la recta final de la tarde nos quedamos con tiempo de deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada, la de hoy miércoles 26 de noviembre, que queremos abordar, pues en la que queremos abordar lo que fue el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales en lo que a la carrera por montaña se refiere. La quinta edición de la carrera por montaña Toleta en Puerto Serrano era la sede elegida para este campeonato autonómico de carreras por montaña por selecciones provinciales, en la que teníamos a dos ubriqueños. Lo contábamos la pasada semana, el pasado viernes concretamente, Mario Aguilar en el combinado masculino y Leticia Rosado en las féminas, con resultado tanto desigual pero con el denominador común de la experiencia, ¿no?, que se llevan ambos ubriqueños, no solo en lo que ha sido el campeonato sino en todas las convivencias y concentraciones previas que ha realizado la selección provincial. Título autonómico, campeón andaluz para Mario Aguilar con la selección gaditana, después de que los tres primeros clasificados de la prueba fueran gaditanos. Victoria para Hamadi Ibáñez, que marcaba un tiempo de 2 horas y 31 minutos, y por detrás dos gaditanos más. Por un lado, Cristian López y también Mario Aguilar, 2:34:52 para ellos, segundo y tercero clasificados respectivamente, alzándose así con el título con una importante superioridad, ya que los cuatro que puntuaron finalizaban dentro de los 10 primeros clasificados. El cuarto, gaditano, finalizaba en décima posición. En octava posición autonómica finalizaba la selección femenina, en la que participaba, como decíamos, Leticia Rosado, 3:48:14 para la ubriqueña, que eso sí lograba ser de las más destacadas, logrando puntuar como cuarta gaditana, siendo 35ª de la general y 13ª senior. En esta modalidad larga de 27 kilómetros de distancia, aunque ya fuera del campeonato andaluz, Juan de Mateos lograba el triunfo de la categoría veterano C, gracias a un tiempo de 3 horas 44 minutos y 58 segundos. Era el otro ubriqueño que subía al podio. Un campeonato andaluz que puntuaba de la siguiente manera. Cada corredor puntuaba los puntos que dijera su posición. Por ejemplo, Hamadi Ibáñez, que era primero, sumaba un punto, siendo esto puntos negativos, digamos, porque ganaba la selección con menos puntos. Es decir, que al ser primero, segundo y tercero, tanto Hamadi como Cristian y Mario, hacía que entre los tres sumaran 6 puntos, solamente, lo que daba prácticamente por hecho ese campeonato andaluz, que se refrendó, como decimos, con la llegada del cuarto gaditano, que finalizaba en esa décima posición. También, ahora vamos a hablar de todo ello, también completaban la modalidad larga Noelia Barea, puesto 45 de la general para ella, 4 horas 3 minutos 7 segundos, y Marinieve Sánchez, puesto 52, 4 horas 26 56 para ella. En la modalidad corta, de 18 kilómetros de distancia, se dieron cita a Cristian Fernández, puesto 49 de la general, 2 horas 17:44 para él, Diego Romero, 62, puesto 62 de la general, 2:24:38, y en la categoría juvenil, sobre un trazado de 12 kilómetros, Adrián García fue tercero con un tiempo de 1 hora 15 minutos y 49 segundos. Antes de hablar de fútbol y de baloncesto, en este miércoles que tenemos que abordar cuestiones que se nos han quedado en la jornada de lunes y martes, por cerrar el capítulo en lo que a carreras por montaña se refiere, ya se conocen los diferentes podios tanto de la Liga de Maratones y Ultras 2025 de la provincia de Cádiz como de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, porque la carrera por montaña de Toleta suponía también la última prueba de la Copa, que deja 4 podios ubriqueños. Leticia Rosado consigue el segundo puesto senior y el cuarto puesto absoluto con 306 puntos. Juan de Mateos Garcés, vencedor veterano C en las 2 pruebas que ha realizado, 200 puntos, se alza con el primer puesto de la categoría en la Copa. Y Marinieve Sánchez finaliza tercera veterana B con 246 puntos. Adrián García, por su parte, concluye tercero juvenil con 78 puntos. Y en la Liga de Maratones y Ultras 2025, Mario Aguilar ha finalizado como campeón absoluto, evidentemente también de su categoría senior, 198 puntos, ha sido primero y tercero en las 2 pruebas que ha participado. Y Antonio García logra el subcampeonato en la categoría veterano B, tras sumar un total de 132 puntos. Antes de ir con Mario y con Leti, vamos a quedarnos con los resultados del fin de semana del Ubrique Club de Fútbol. El senior empataba a uno frente al Chipiona, resultado que, por un lado, rompe la racha de 12 partidos perdiendo consecutivamente, pero que no le sirve para dejar el penúltimo puesto, decimoquinta posición de la clasificación. 7 puntos, se queda ahora, eso sí, a 2 del Jerez, se escapa un poco el Jimena Athletic, que es el gran beneficiado de esta zona baja de la clasificación tras vencer. Se queda ahora cuarto por la cola, décimo tercero, tras su triunfo por 0-2 en Algeciras ante el Algeciras Club de Fútbol. 5 puntos tiene Nueva Jarilla, 7 el Ubrique, 9 el Jerez, 10 el Jimena Athletic, 11 el Algeciras Club de Fútbol. Un décimo queda el Grupo de Empresas Bazán con 14 puntos. Empate a 1 del Ubrique Club de Fútbol Senior. El resto de resultados, una jornada con 8 victorias, 4 derrotas y el empate del senior. El juvenil perdía 0-4 frente a la Estrella Portuense, 4-0 ganaba el cadete de tercera al Bosque, el cadete A de cuarta caía 1-6 frente a la Escuela Fútbol Paquete, el cadete B de cuarta ganaba 1-0 al Club Deportivo Rota, 0-3 en San Fernando, alcadista de la isla, ganaba el infantil de segunda, el infantil de tercera caía 1-6 ante el Puerto Serrano Atlético, mismo resultado, 1-6, pero en este caso triunfo para el infantil de cuarta frente a la Jerezana. 0-5 ganó el Alevín de tercera al Pueblo Nuevo La Granja, 2-8 ganó el Espera, el Alevín A de cuarta al Espera, en Espera, 5-2 ganaba el Alevín B de cuarta al Olvera, Club Deportivo Olvera, y por último, derrota del Benjamín de tercera, 9-2 en campo del Liberación, 5-0 goleaba el cadete femenino al Burreños Asociación Deportiva. Mañana estaremos con la previa del fin de semana. Antes, resultados del Cabo de Ubrique, jornada con 11 partidos, 8 victorias. El viernes jugaba en Trebujena el mini de primer año, de quinto, ganando 41-66. También el viernes el cadete femenino, equipo que compite en Copa Andalucía A, recuperaba el aplazado de la jornada 1, perdiendo ante ADESA 80, 46-74. El sábado, 3 triunfos y una derrota, victoria de por 42-1 del mini del equipo mini entrenado por Paco Ruiz, y las minis de primer año disputaron hasta el final un encuentro que se llevó el Mergablo de Conil por 44-59. El mini masculino de primer año, de cuarto, ganaba su primer partido en Chiclana, 29-70, con 19 puntos de Alejandro Oliva y 17 de Oliver Moreno. Los juniors cerraban la primera fase con pleno de victoria, 67-34 frente a Arcos, 27 puntos para Hugo Rojas, 11 para Ismael Domínguez, cierra, como decimos, con 6 victorias y 0 derrotas, pasa al grupo de primeros y por tanto tendrá ahora que medirse a los primeros del resto de grupos. 4 se pasan a la fase de octavos. El domingo 3 encuentros en casa, 2 fuera, perdieron las cadetes contra un gran San Roque, 34-62, 18 puntos para Paula Carabot y 13 para Marta Mariscal en ese encuentro. Y de los otros 4 partidos, se saldaron todos con victoria. El cadete en San Roque, sigue invicto el cadete, 5-5, 32-61, con 12 puntos para José Antonio Rivera, 11 para José Miguel Pino y 10 para Pedro de la Cruz. Las infantiles de primer año, primera victoria de la temporada, 46-44 frente al Unión Baloncesto Jerez, 15 puntos para Jimena Sánchez en ese partido. Y doblete de los seniors, los chicos en casa y las chicas en Alcalá, 73-44 ganaba el equipo masculino al Club Baloncesto Trebujena, 14 puntos para Juan Suárez, 11 para Raúl Ordóñez, 10 para Jorge Prieto, mientras que el senior femenino conseguía su primera victoria fuera de casa ante un rival más débil, que permitió también rotación para el equipo, para Juan Luis Esteban, entre todas las jugadoras. Victoria por 37 puntos de ventaja, 30-67, imponiéndose En todos los periodos del partido, 24 puntos para Isabel Domínguez, de nuevo máxima anotadora de su equipo y del encuentro. También destacaba los 19 puntos y 21 rebotes de Encarni Fernández. Bueno, pues puesto en orden todo esto, ahora nos quedamos hablándoles de ese campeonato andaluz de selecciones provinciales de carreras por montaña con Mario Aguilar y con Leticia Rosado. Esta carrera popular, carrera por montaña, perdón, la Toleta en Puerto Serrano, pues tenía ese aliciente este año que, bueno, pues le daba el ser campeonato andaluz de carreras por montaña en lo que a selecciones provinciales se refiere. Como decíamos, dos ubriqueños, Mario Aguilar en el bando masculino, Leticia Rosado, con quien ahora hablaremos en el bando femenino, pero antes nos quedamos con quien este fin de semana, como decíamos, ¿no? Pues se ha proclamado campeón de Andalucía por selecciones provinciales. Ahora vamos a repasar lo que ha sido, ¿no? En líneas generales, o lo que está siendo, ¿no? Porque no sé si ya supone el fin, me decía fuera de micrófono que no, en este 2025, para un Mario Aguilar, que, como decimos, pues añade ese título de campeón de Andalucía por selecciones provinciales conseguido este fin de semana. Mario Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rubén? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Qué bonito. Pasando frío ya por Pamplona. Todo lo que... Bueno, ¿habéis pasado frío este fin en Puerto Serrano o había entrado un calor bien? Hombre, ha hecho fresquete a primera hora de la mañana, pero nada, enseguida entramos en calor rápido, ¿no? No hizo falta mucho. Al final, una temperatura agradable para correr, ¿no? Una vez que ya has calentado, ¿no? Ideal. La verdad que es que esta temperatura es ideal para lo que viene siendo el cuerpo y es la mejor manera en que trabaja, la verdad. Uh-huh. Y una experiencia que, ¿cómo la definiría esta de la selección gaditana, Mario? Inolvidable, espectacular. Uh-huh. Así lo ponemos, inolvidable y espectacular. Es que ha sido un fin de redondo. Después de estar una semana con el ejército en Sierra Nevada, en el centro de alto rendimiento, y llega aquí... Y tener la convivencia que hemos tenido, es que al final hemos hecho un grupo muy, muy, muy, muy bueno y eso que esa unión, pues no sé, pues la plasmemos en el resultado que hemos tenido, que al final es conjunto, no es solamente mío ni de los masculinos ni nada, o sea, de todo el mundo. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar por lo deportivo, pero por redundar un poco, reincidir en el tema de la experiencia, no es solo este fin de semana, o sea, habéis tenido convivencia, habéis tenido entreno, habéis disfrutado más de un día de todo esto, ¿no? Sí, exactamente, la has dicho tal cual. Hemos tenido algún fin de semana de entreno, de convivencia, la presentación que tuvimos en su día en Jerez, fue todo, o sea, la verdad que muy bien armado por nuestro seleccionador, por Abraham, que a quien hay que darle sobre todo el mérito, entre comillas, porque no solamente es suyo, o sea, es todo el mundo ha tenido alrededor suya, pero sí, o sea, todo eso que nos unamos aún más de los que estábamos, porque al final ya sabes que en este mundillo cuando estás en él, termina haciendo amistades por todos lados y aquí la rivalidad no se queda ni en la carrera, ¿sabes lo que te digo? O sea, al final no, aquí no importa que sea primero o segundo, ¿sabes? Simplemente deportividad, compañerismo y compartir kilómetros entre todos. Mario, ¿en qué momento se te plantea lo de la selección provincial? Pues todo viene a raíz de después de Angostura, que me habló el seleccionador, que también aparte de ser mi amigo y mi entrenador, pues me dijo, oye, quiero que vengas conmigo a la selección. Vamos a armar esto, este equipo tal, y confío en ti y en todos los demás que vamos a hacerlo muy bien y vamos a hacer una buena actuación. Uh-huh. Y vaya si lo habéis hecho. Sabíais del potencial, ¿no, Mario? Porque viendo un poco los nombres, y lo hablábamos, ¿no? Incluso la pasada semana por WhatsApp, ¿no? Viendo un poco los nombres, es verdad que otras selecciones no tenían nada que desmerecer, pero sí que sabíais sobre todo del potencial y del estado de forma en que llegabais, ¿no? Algunos. La verdad que, sinceramente hablando, no esperábamos, entre comillas, tanto potencial, porque es que creo que ha sido demasiado, que hemos corrido mucho, no te podría explicar de otra manera. Tanta superioridad, ¿no? Es que estamos hablando de nivel andaluz, ¿sabes? Es que realmente hemos salido poco de lo que viene siendo la provincia. En Cádiz sabemos que somos referencia, pero hemos demostrado de que en Cádiz hay montaña. En Cádiz hay gente que corre mucho, no lo siente. Y lo hemos demostrado pues con los tres primeros de la general, sacando unos cuantos minutos ya al cuarto de otra selección. Uh-huh. O sea que hemos demostrado realmente el potencial que tenemos. Y de que pues el año que viene tenemos que intentar ir a por eso y a por más. Uh-huh. ¿Quizás habéis sido los tapados de este campeonato, Mario? En cierta medida, ahora que con retrospectiva, pues lo veo así de esa manera. Quizá un poco tapado, nadie se esperaba ahí, porque los comentarios en todos los avituallamientos y también en todos los lados, dice, ¿pero qué estáis corriendo? ¿Solamente de Cádiz o qué? Porque llegó un momento en que habíamos pues 6 de la selección gaditana entre los 10 primeros, o sea, era como, oye, pero, o sea, para allá un poco, que es que no es normal, ¿sabes? Uh-huh. Claro, es verdad que puedes decir, bueno, es que el campeonato era en Cádiz, hay más facilidad para los corredores de Cádiz, puede estar aquí, pero es que luego te veías otras selecciones y no tenían nada que desmerecer. O sea, estamos hablando de Víctor Pimentel, de Juan Pérez Torreglosa, bueno, gente también, José Manuel Chacón y Sergio Jiménez, que se metieron ahí por medio. O sea, gente de un nivel muy importante, ¿eh? Sí, estamos hablando de gente que corre Copa Andalucía, que suele ser una asidua en la selección andaluza para correr campeonatos de España, etcétera. Y bueno, hemos plasmado el sello de que es verdad que a nosotros nos falta, como te he dicho antes, salir un poco de la provincia y demostrar lo que hemos demostrado este fin de semana de nuevo. Y pero vamos, que como tú bien has dicho, o sea, que hemos corrido ahora mismo con lo mejor de Andalucía. Uh-huh. Hemos derrotado a otras selecciones que venían de hace 9 años consecutivos siendo campeona de Andalucía y además paseándose un poco, creo yo. Claro, es que fíjate, por seguir un poco, Ángel Acino, Alfonso Sánchez Reina, Alfi, corredores también un poco corredores, ¿verdad? Que a lo mejor más enfocado a la ultra, ¿no? Porque, por ejemplo, con vosotros pues estaba Juanjo, que hace unos días pues se programaba campeón aquí en el Genal y que a lo mejor esta prueba le venía un poco corta, Mario. Sí, hombre, a ver, está claro, pero pasa que, como te he dicho antes, o sea, esto es un grupo y él era parte de esa masilla que nos unía a todos, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, hablando del tema de ultra, bueno, sí, Alfi corre ultra, pero es que Alfi es un todoterreno, un 4x4, igual donde lo meta, que sabes que es alguien seguro que te va a hacer buena carrera. Y así la hizo, lo que pasa que, obviamente, pues, en este caso ha habido más gente que ha corrido más que él y ya está, o sea, simplemente eso. Es que no hay que desmerecer, pero es que es tremendo, ¿no? La imagen, ahora te voy a preguntar por la llegada, Mario, pero como decías, ¿no? Durante el recorrido, pues os preguntaba, ¿no? ¿Qué estáis solo los de Cádiz? Una superioridad, lo cierto que aplastante. Mario, ¿cómo te tomabas? Porque conocíais el terreno, ¿no? Habíais estado entrenando hacía algunas semanas, ¿no? Sobre el terreno, la selección, conocías la carrera, ¿qué esperabas y cómo saliste? Viendo también un poco el nivel de corredores que había. Mira, sinceramente, cuando estuvimos por aquí pisando el terreno, prácticamente no tocamos nada, o sea, del recorrido. O sea, fue un poco de como te he dicho, de convivencia. Pero lo que viene siendo, yo, por ejemplo, la carrera esta nunca la había corrido antes, ¿sabes? O sea, había cogido parte del recorrido cuando hice Angostura, pero es que nunca habíamos, o sea, pisado realmente el terreno que corrimos, alguna parte, muy poco. O sea, que es que realmente yo no sé si, vamos, hablando con mis compañeros, mis amigos, no conocíamos bien esto. Uh-huh. Pero vamos, que como bien me has preguntado al asunto, ¿cómo lo planteé? Pues la verdad que el míster del seleccionador nos tenía enchufado totalmente a todo el mundo, o sea, salimos como verdaderos leones, pues corriendo mucho, porque corrimos, o sea, la primera parte, los 3 primeros kilómetros y medio, era todo asfalto, con un poco de carril así tipo naranja, muy ancho, muy corrible. Buah, pues salimos muy rápido. Nos metimos ahí 5 tíos en cabeza de Cádiz prácticamente, 4 o 5, y es que fuimos toda la carrera prácticamente, por lo menos en el kilómetro 11, éramos los 4 primeros de Cádiz. Uh-huh. O sea que fue una carrera bastante al filo de la navaja. Yo decía, digo, aquí tenemos que ir al filo de la navaja, aquí no podemos andar, no, bien guardado un poco, no, o sea, fuimos, la verdad que bastante fuerte de un principio hasta final. De todas formas, a ti ese tipo de estrategia ya lo has comentado otras veces, ¿no? Te gusta, ¿no? A ti tú eres de los que sale a correr, de verdad, a que te siga el que pueda y un poco no guardarte nada, ¿no? Exacto, sí. O sea, obviamente lo bueno es que ahora me pilla en un buen estado de forma. Sí. Cuando no me pilla, pues obviamente no estoy ahora mismo ahí tan cerca, ¿sabes? Mm. Pero es verdad que ahora he tenido la suerte de que me ha pillado un buen estado de forma y obviamente yo no guardo nada. O sea, para andar guardando, me voy a pasear a entrenar, ¿no? Sí, sí. Mario, 2:34:53, entrabas con Cristian López. Quiero preguntarte, ¿hicisteis todo? Porque he visto la foto sale en solitario. No sé si fue al final cuando juntasteis, ¿cómo fuiste? Si fuiste segundo, si fuiste tercero, juntos, ¿cómo transcurrió la prueba? La verdad es que la prueba estaba siempre con un puño. Yo me pareció tan impresionante que en el kilómetro 15 me dijeran en el avituallamiento, oye, que está a cabeza de carrera un minuto y medio. Digo, pues estamos corriendo aquí, nos estamos dando de palo impresionante, ¿sabes? Uh-huh. Porque en el kilómetro 15 íbamos con dos de Málaga, la verdad que miraba para atrás, no había nadie así, íbamos Javi Tejonero, un poco más para adelante, en fin, bueno, que es que fue todo muy apretado de principio a fin, y es verdad que Cristian, si no me equivoco mal, a partir del kilómetro 15 tuvimos un buen repeso, yo lo dejé ahí un poco, porque bueno, al final, como te digo, fue mi carrera, no es lo mío subir, lo gano bajando, y al final pues en el último tramo ya de bajada, los últimos, te diría, 8 kilómetros y medio aproximadamente, pues ya cuando lo cogí, le adelanté y le dije, oye Cristian, voy a intentar coger a ver si llevas a Mari, que está entre comillas cerca. Digo, si lo cojo o tal, pues sobre todo a ver si entramos junto a meta. Si no, pues te espero allá antes de entrar a meta y entramos juntos. Y eso hicimos. Ah, o sea, que llegaste un ratito antes que Cristian y lo esperaste quizás incluso. Exacto, sí. O sea, le esperé allí, pues sería 300 metros de la meta más o menos, ya cuando escuché que había entrado Amadi, y ya pues entonces lo esperé y entramos juntos. Y es que aquello fue euforia máxima. O sea, no te imaginas... Es que no puedo escribir. La gente me pregunta, oye, ¿y cómo fue la entrada a meta? Y digo, fue, es que fue por todo lo alto. O sea, fue mágico aquello, fue mágico. Porque la verdad que tenía muchas ganas de liarla fin, y era como que ya, hombre, bueno, nos lo merecíamos. Nos lo merecíamos después de la carrera que habíamos hecho, después de todo lo que tenemos aquí, que siempre, bueno, pues han ganado los mismos, y este año pues ha demostrado que hay gente que corremos aquí en Cádiz. Es verdad que este terreno rompe piernas, pero con muchas zonas corribles, como decía, ¿no? De carril, estilo Naranjal, os beneficia, os viene bien a corredores como Cristian y a ti, ¿no? A ver, mira, o sea, sinceramente, o sea, la carrera tenía de todo, ¿eh? O sea, quitando pues aproximadamente que serían unos 7, 9 kilómetros, como te he dicho, de carretera y carril, lo demás era, o sea, te encontraba de todo, desde un sendero fácil a un sendero roto, un sendero técnico con piedra, una bajada, o sea, tenía de todo, o sea, la verdad que me sorprendió mucho toda la zona, o sea, porque es que tenía variedad por todos lados. Y nada, pues es que en cierto modo creo que este tipo de carrera, gente por ejemplo como Cristian, que es muy corredora, que no es tan técnica, pues le beneficia bastante. Le pasa claro, o sea, si al final está uno en un buen estado de forma, te tiene que dar igual lo que haya, simplemente es correr y ya está. Pero bueno, es verdad que tú a lo mejor controlas más o dominas más, ¿no? Una más amplia gama, Cristian a lo mejor cuando se mete en alta montaña pues sí que sufre un poco más, pero sí que es verdad que en escenarios como este, pues fíjate, ¿no? 2:31:56 para Hamadi, que vaya año está firmando o ha firmado también Hamadi, para él se queda, 2:34:52 para ti y para Cristian. Y como decía, ¿no? Por preguntarte de nuevo por esa entrada a meta, ¿sabíais, o sea, por explicar un poco, ¿no? Puntuaban los cuatro primeros de cada selección, puntos negativos, me refiero, mientras antes llegaba, pues tu posición era lo que se sumaba. ¿Qué quiere decir? Pues que Hamadi sumaba un punto, Cristian 2, tú 3, entre los 3 sumabais 6 puntos y ganaba en la selección con menos puntos, que menos puntos sumara, ya lo decíamos al principio, ¿no? Al final vosotros 16 puntos, 29 tenía Málaga que fue segunda y 51 ya Córdoba que fue tercero. O sea, a lo que voy, Mario, sabíais que entrando vosotros tres, los tres primeros, muy mal se tenía que dar la cosa para no llevarse la victoria, ¿no? Y sabiendo además que venían otros compañeros, ¿no? Así fue. O sea, sabíamos que con eso teníamos más de medio pie para ganar el campeonato y pues estábamos allí deseando que entrara el cuarto nuestro. Que sabíamos que no iba a entrar demasiado lejos, pero claro, teníamos la cosa de, ostras, como entra alguno de Málaga más, se nos complica, pero no, o sea, entrar al final, si no me equivoco, fue octavo, que fue José Carlos Román. Décimo, sí. El del Valle, y la verdad que, guau, que ya fue toda euforia, o sea, de verdad, o sea, es que desde el primero hasta el último estábamos allí viviéndolo como, vamos, como niños pequeños. Estábamos allí, súper felices. Oye, décimo, como decía José Carlos Román, que ha ganado ya aquí en Ubrique, décimo tercero, ya fuera de lo que lo hablábamos la pasada semana, ¿no? Fuera de los puntos, pero que sí sirve un poco para ir metiendo puestos entre los rivales. Francisco Javier Tejonero, de categoría promesa. Te digo lo de categoría promesa porque en un deporte como este, ¿no? De la montaña, donde vemos muchos veteranos, ¿no? Copando las primeras posiciones de la clasificación, tenéis una selección donde de los cinco primeros, tres sois senior y uno promesa. O sea, hay una selección aquí para rato, ¿no? Eso fue una de las cosas que nos recargaron gente de otras selecciones. Bueno, el mismo chileno, que la han mencionado antes, está con Huelva, y dice, guau, dice, dais mucha envidia, y sobre todo de cómo traéis savia fresca por abajo. O sea, porque Tejonero, Javi Tejonero, o sea, no te imaginas el futuro. El chico, o sea, la calidad que tiene, o sea, inmensa. O sea, yo porque lo cogí en el 19 y sabíamos que esta carrera se le venía un poco grande de kilómetros. Pero es que estamos hablando de un chico que va con la selección andaluza, que está en el equipo Scarpa, o sea, te digo él, pero bueno, te digo también, por ejemplo, gente que tenemos aquí, Cádiz, como Miguel Benítez, luego también ahí de los barrios a Nico Zamora, o sea, traemos todavía fresca, que sabemos que tenemos para cuerda para rato. Y gente de mucha calidad. Francisco Javier Macías, o sea, que es que en el top 30 entrasteis prácticamente todos, ¿no? Lo de la selección gaditana, y como decimos, gente muy joven, ¿no? En un deporte donde se suele despuntar un poco más más adelante. Mario, que bueno, pues este título, ¿no? No sé si pone el broche, me decías que no, que algo hay todavía por ahí, pero quiero que me definas un poco, que le pongas nota, ¿no? Al año 2025, en el que ha sido subcampeón provincial, solo por detrás de Hamadi, que vaya añito te ha dado también en este sentido, ¿no? Aunque seáis buenos amigos, campeón, como decimos, de Andalucía por selecciones provinciales, campeón absoluto de la Liga de Maratones y Ultras de la provincia de Cádiz, subcampeón de España militar de carreras por montaña con el Ejército de Tierra, también se le suman, y a lo mejor se me ha perdido algún resultado por ahí, tercero en el Trail Angostura, vigésimo segundo en los 101 kilómetros de Ronda, donde te quedaste a punto de subir al podio como senior militar. Vaya año, Mario. Hombre, la verdad que no te voy a mentir, empezamos regular, porque quizás empecé a remontar cabeza después de la 101, que no fue una carrera que me fuera este año especialmente bien. Pero si menospreciar los resultados, como bien dice Emma, después, el final de año después de verano ha sido espléndido. O sea, nota, quizás a mismo principio de año un 6 y obviamente pues quizás un 8,5, un 9, ¿no? Para terminar, porque creo que hay cuerda para rato y para mejorar y para estar mejor. Venga, pues le ponemos. Pero obviamente la guinda ha sido espectacular con este campeonato de Andalucía. Le ponemos un notable entonces, ¿no? 6 y 9, le ponemos un notable de nota media, ¿no? Sí, pero ponemos notable. Mario, a ver si el año que viene podemos seguir dando guerra, y mejor todavía. Seguro que sí. Y la última, Mario, porque me decías que ahí todavía hay algún objetivo para final de año. Bueno, a ver, como objetivo, o sea, más bien por disfrutar, quizá menos competitivo, porque en ese tipo de carrera la gente corre mucho y viene gente profesional, como digo yo. Pero bueno, mire, este fin de semana, si Dios quiere, estar en San José del Valle corriendo también de la Liga de media maratones de la provincia de Cádiz, y después me gustaría ver si puedo ir a Las Palomas, que lo tengo a veces tan puño más en el aire, y lo que sí que me gustaría ahí, que estoy conseguido una marca, es a la San Silvestre Vallecana, la internacional, así como bronce a fin de año, una carrera que, bueno, pues como he dicho, van profesionales, y es una ilusión, es como te he dicho también hablando, que es una carrera que tienes que hacer una vez en la vida, ¿no? Es como, a lo mejor, por decirte, ¿no? Se cama dentro del mundo de la montaña y tal. Son carreras que tienen mucho renombre y que hay que vivirlas. Entonces, pues bueno, este año, si Dios quiere, voy a tener oportunidad y a ver qué tal va. Me decías que vas a estar en Aranjuez haciendo un 10K, que tienes que bajar de 39 minutos para poder tener marca para ir a San Silvestre, ¿no? Eso es, exacto, eso es. A ver qué tal, hombre. No debería ser muy difícil, pero bueno, nunca hay que menospreciar lo que puede ocurrir en una carrera o no. No, y también que te la juegas a una única moneda, ¿no? Ya no tendría otras más opciones si no es ahí. Eso es, una única moneda. Pero bueno, esperemos que no salga mal. Esperemos que así sea, ¿no? Y que aproveche ese estado de forma. Que vas a terminar el año, pero corriendo, ¿no? O sea, que estamos hablando ya del 31 de diciembre, más no se puede apurar, Mario. Desde luego, además para la noche, ¿sabes? Que no sé a qué hora sale, pero no sé si no me equivoco más, a lo mejor a las 8 de la tarde o a las 9, no sé, por ahí. Sí, no, al final es la que abre el último informativo del año, ¿eh? Esa prueba es la que abre siempre a nivel nacional el último informativo del año. Mario, que te comas las uvas en Vallecas, que querrá decir que todo ha ido bien y que estás allí en la San Silvestre Vallecana Internacional, ¿vale? Esto es, pues muchas gracias, Rubén, a ti por contar conmigo, ¿no?, aquí para hacer una pequeña entrevista. Un abrazo y gracias a ti como siempre, un abrazo, amigo. Un abrazo enorme. En el plano deportivo no corría la misma suerte la selección femenina, que como decíamos, pues se finalizaba en esa octava posición. Dentro de ese combinado provincial también teníamos a una ubriqueña, Leticia Rosado, que no obstante pues lograba entrar, al menos no sé si deportivamente ese es el consuelo también que le puede quedar o la lectura positiva que se puede extraer, porque se colaba entre las cuatro mejores de la provincia, lo que hacía que pudiera ser de las que sumaban puntos para su equipo. Una Leticia Rosado que con esto casi que pone el broche, si no pues ahora que nos lo cuente ella, a un año en el que ha conseguido ser campeona provincial en la categoría senior a nivel individual, subcampeona provincial de carreras por montaña por clubes y subcampeona senior dentro de la Copa Gaditana con un cuarto puesto también absoluto. Leticia Rosado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Déjame que te pregunte antes de lo deportivo y los resultados por la experiencia. Yo creo que solo estar ahí ya merece la pena, ¿no, Leti? Totalmente. Al final es un poco lo que yo estaba pensando, que al final los resultados, que obviamente nos hubiese gustado quedar un poco mejor posicionada, ¿no? Siempre se quiere un poquito más, pero nada más que con el hecho de por lo menos, al menos te hablo de mí, de haberme puesto esa camiseta y haber estado en esa línea de salida con tanto nivel que había, para mí ha sido, vamos, un mérito. Es increíble, ¿eh? Viendo la clasificación, tanto masculino como en femenino, el nivel que se daba cita en Puerto Serrano este fin de semana. Sí. ¿Eh? Sí, fue increíble. A mí me sorprendió muchísimo a nivel de mujeres, ¿no? Que yo decía, joder, nunca he visto tanta corredora en una carrera y con tanto nivel, ¿eh? Era increíble. Uh-huh. Muy guay, la verdad. Bueno, una recompensa, ¿no? El poder haber estado ahí, Leti, a todo el trabajo, ¿no? Que hay detrás, a todas las tardes, mañana, fines de semana, que se sale, se pone la zapatilla y se echa a la montaña a correr, ¿no? Totalmente, así ha sido. Ha sido, como estabas diciendo, un poco terminar el año por lo grande. Porque yo no me esperaba nada de lo de este año y al haber hecho esto, pues para mí ha sido, yo estoy súper contenta, ¿eh? Aunque hayamos quedado, como has dicho, las octavas al final en el último puesto, pero para mí yo estoy muy contenta con este año. Y una experiencia, Leti, esto de la selección, que no solo se limita a este fin de semana, ¿no? Porque también habéis tenido entrenamientos, convivencia, o sea, que esto no ha sido solo, que no lo has podido, no lo has saboreado solo un único día, ¿no? Ahí va. La verdad que este año, vamos, yo no sé hablar de otros años porque obviamente es mi primera vez, pero para mí la experiencia ha sido increíble por eso, porque al final el grupo de tanto de chicos como chicas que han creado del equipo, hemos tenido convivencias, entrenamientos grupales, luego hemos estado en contacto todo el tiempo también a través de un grupo de WhatsApp y tal, y ha sido una experiencia muy guay porque hemos congeniado súper bien. Una pequeña familia ahí montada, creo yo. Uh-huh. Y bueno, pues eso sí que es verdad, ¿no? Que este fin de semana se ponía ese broche, ¿no? Aunque no con el resultado deseado. Leti, conocíais bien, ¿no? El trazado porque habíais estado entrenando sobre el mismo hace algunas semanas, ¿no? Sí, habíamos hecho un entrenamiento por allí. Es verdad que no hicimos el entrenamiento de la carrera completa, pero alguna parte sí que habíamos estado ya conocíamos un poco el terreno. Es verdad que la carrera para mí fue bastante dura porque era un sub y baja totalmente, un rompepiernas total. y había partes muy corribles. Entonces ahí en verdad la gente que era rápida, pues obviamente le vino súper bien. Pero una carrera muy bonita, muy bonita, ¿eh? Quizás te faltó un poquito más de desnivel, un poquito más que picara para arriba. Claro, al final yo siempre digo lo mismo, ya sé de aquí de Urique, no, a mí me gustan las piedras y el desnivel y lo técnico. Entonces para mí ese tipo de carreras pues se me queda un poco, no es mi fuerte, digamos, pero aún así yo acabé con un puesto que no me lo esperaba tampoco y acabé muy contenta, ¿eh?, con lo que hice. Eso te quería preguntar, ¿cómo se afronta una carrera de este tipo? Porque estaba acostumbrada, que bueno, pues, dentro de la provincia de Cádiz al final pues estás en los puestos dentro de la general femenina y sobre todo de tu categoría, estás siempre dentro de los primeros puestos. Cuando una se ve en esa línea de salida con tanta mujer y tanta buena mujer, ¿cómo se lo toma? O sea, ¿cómo te tomas esto de la estrategia a la hora de decir, bueno, pues voy a intentar salir rápido, conectar con la de arriba, voy a ir a hacer mi carrera? ¿Cómo te tomaste el pasado domingo la carrera? Pues mira, yo estaba, por una parte estaba tranquila porque sabía que había muchísimo nivel y sabía, obviamente me conozco y sé lo que puede, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces sabía perfectamente que lo iba a tener muy complicado para poder optar hasta allá arriba, ¿no? Pero no quise, la verdad que me arriesgué desde primera hora, yo intenté ir fuerte e intenté meterme ahí. Que no intenté reservarme, dije, venga, voy a dar lo que pueda y ya está. Sabía que era una carrera de 30 kilómetros, que me podría haber pasado también, de que como salí también fuerte, podría haber petado, pero no fue el caso. La verdad que me mantuve y con buenas sensaciones, la verdad que tuve muy buenas sensaciones. Y a nivel del equipo que llevábamos de Cádiz, es verdad que yo me esperaba un puesto más bajo incluso del que hice, porque como habías dicho antes, de las que íbamos de las 8 chicas de Cádiz entre cuarta, que al final llegaste a puntuar. Entonces para mí eso fue un subidón súper bueno, porque no me lo esperaba tampoco, así que muy contenta con esto. Es un poco eso, ¿no? Lo que se queda uno es también un poco por sacarle la lectura positiva es el estar ahí, ¿no? También refrenda un poco, sí, lo que decía, sí, yo antes, ¿no? Que a nivel de provincial pues sí que estás ahí entre las primeras, sí, clasificadas. A nivel provincia súper bien, pero es verdad que ahora hoy, por ejemplo, este fin de semana te pones a nivel de Andalucía y dices tú, joder, me queda muchísimo todavía pues para seguir creciendo, ¿no? Que es lo que tengo ganas, en verdad, porque en verdad estoy súper motivada y con muchas ganas de seguir y de decir, joder, que hay bastante nivel, en verdad, para lo que estamos acostumbrados un poco, aunque en Cádiz también hay muchísimo, ¿eh? Totalmente, pero sí es verdad que eso que dices, ¿no? Me parece de resaltar, ¿no? Te pone en tu sitio un poco, ¿no? Te dice, oye, sí, este es tu sitio, ¿no? Pero a la vez te anima a decir, oye, que yo quiero estar un poquito más arriba, si este es mi sitio, quiero un poquito más, ¿no? Así fue. Es verdad que también el nivel de vida de mujeres, yo por ejemplo en este caso me sentía como súper pequeñita, ¿no? Porque sí, la mayoría de las mujeres eran gente que yo, por ejemplo, muchas sigo por redes sociales y demás, que digo, que llevan a lo mejor, yo qué sé, un montón de años en la montaña. Entonces era como, para mí eso era también un mérito estar ahí en línea de salida con ella. Así que yo muy contenta en general, sí, la verdad. Sí. Y también, bueno, estamos hablando de un deporte en el que a la larga, ¿no?, se ve más resultados, incluso en edades más avanzadas, ¿no? De hecho, estamos hablando de que 35ª de la general, pero 13ª senior. Es que estamos hablando de gente, o sea, las primeras posiciones lo ocuparon veteranas A y veteranas B, incluso también. Sí, sí, totalmente. Al final es un deporte que cuando el punto más fuerte es un poco todavía más, se está viendo que es un poco como más edad. Así que yo creo que por ahora que voy bien, que a seguir intenta crecer en este deporte, Rubén. Sí. Leti, campeona provincial senior, subcampeona provincial de clubes, subcampeona de las senior de la Copa Gaditana, cuarto puesto absoluto en esa Copa Gaditana. ¿Qué nota le ponemos al año 2025? Pues para mí, vamos, ha sido, y además, ya te digo, empecé el año que yo ni tenía todavía ni los planes hechos de lo que iba a hacer este año. Así es que yo no puedo decir nada malo del año que me he pegado deportivamente hablando. Estoy súper contenta y con muchas ganas ahora mismo de coger 2026. Ya cerramos capítulo este año, ya descansar este último mes. Pues quería cerrarlo, pero no lo acaba cerrando. Me quedo ahí en diciembre, voy allá a Las Palomas, que sí que me apunta a la de 20 y pico kilómetros, y ya para terminar un poco el año, porque, vamos, esa más que nada era, no está en copa ni en nada, simplemente porque me han hablado, nunca la he hecho y siempre me han dicho que es una carrera súper bonita, que la tenemos aquí cerquita, así que que si todo va como va, ya está ahí en línea de salida. O sea, disfrutar un poquito más que otra cosa, ¿no? También, ay, ¿no? Vaya, para terminar el año disfrutando. ¿Y el año que viene qué? ¿Alguna cosa en mente? ¿O vas a dejar bueno, como este año? Yo todavía no lo tengo muy claro, pero yo creo que seguiré un poco. Bueno, tengo bandolerita, que sí que el año pasado me quedaba a las puertas porque con el tiempo la tuvieron que cancelar, uh-huh. Y tengo el dorsal guardado, así que por ahora es la única carrera que tengo confirmada. Sí. Pero mi idea, que si viéndolo visto, mi idea es hacer otra vez de nuevo la copa o algo de la selección. Justo que te quiero preguntar eso, si te sientes cómoda en esa distancia de 25 o 30 kilómetros o si te habías pensado incluso dar el salto a otra distancia más larga o dejarlo para unos años más adelante. La verdad que tengo muchas ganas de, como te he dicho, de bandolerita, que es la de 80 y pico, de verme ahí. Nunca me he visto en una distancia así tan larga, pero es verdad que me siento ahora mismo muy cómoda en las distancias de 20-30, pero porque al final lo que estaba haciendo este año es donde le cogió el gustillo, el gusanillo. Uh-huh. Este año también hice el trail de Genal, que ahí sí que fueron unos 50 y algo, y era mi primera distancia un poco tan larga. Y me sentí también bastante bien, ¿eh? Fui sí, reservona, sí. Pero fue guay la experiencia también. Lo que pasa es que al pero final, yo creo que me voy a mantener todavía en la distancia sí. de 20-30. Lo que pasa es que al final preparar bandolerita te hace, a lo mejor, bueno, no sé si por calendario, pero a lo mejor te hace un poco trastocar otros planes, ¿no? De otras carreras, sí. ¿No? Sí, de hecho hace nada, un día o dos nos han pasado el calendario del año que viene a nivel de copa y demás, y no lo tengo muy, ya me estaban dentro, no sé todavía, no lo tengo muy claro si acabaré haciendo bandolerita por eso, por el calendario. Uh-huh. Porque es que hay muchísimas carreras y están muy pegadas, así que, no, a esperar uh-huh. un poco y a ver qué se va viendo. Oye, Leti, en vuestro caso femenino, la selección de corredoras para este campeonato ha sido sí. a criterio objetivo, me refiero a las tres primeras del campeonato, provincial o tal, o ha sido un poco el seleccionador quien ha dicho quiero contar con esta y esta. Pues realmente han mirado un poco el calendario deportivo, tanto a nivel de copa como a nivel de carreras que se han hecho conocidas durante el año. Uh-huh. Fue lo que nos explicaron un poco. Es verdad que a nivel de copa estábamos algunas, también en la liga de medias maratones y de maratones que había este año, también han sido seleccionadas un poco ahí. Y viendo un poco también esas carreras que han sido conocidas de Andalucía. Ajá. Desde ahí es donde han empezado a coger criterio. Sí, o sea, que no ha sido un poco lo que nos habían contado un poco, vamos. Que no era cerrado de, oye, es que en otras pruebas a lo mejor dice, bueno, pues el que quede del campeonato provincial, los ocho primeros, estos son los que van, ¿no? Sino que ha sido un poco ahí, un poco la regularidad del año, ¿no? Sí, han ido cogiendo un poco aleatorio, querían formar un equipito de chavalas, pues obviamente de que hayan estado ahí en haciendo pruebas a nivel de Cádiz y pruebas conocidas durante del año, digamos. Uh-huh. Oye, ¿qué tal la organización y el pueblo en esta toleta este año? Pues ha estado súper bien. Yo es la primera vez que hacía esa carrera y a mí me ha encantado, tanto a nivel de cómo estaba la carrera es muy bonita, como te he dicho antes, y luego a nivel de la gente de que estaba allí y demás, para mí ha estado súper bien organizado. Uh-huh. Y un ambientazo que ya te imaginarás con tanta gente a nivel de Andalucía. O sea, han aprovechado también un poco ese tirón, ¿no? Al final el designar alguna prueba dentro de la Copa o incluso esta, ¿no? Sobre todo, ¿no? Campeonato sí. Andaluz de Selecciones, pues al final le das un impulso, ¿no? A la prueba y sí, ellos sí. como que lo han aprovechado, ¿no? La organización. Sí, está claro. Y un orgullo de que se haya hecho en Cádiz, obviamente, uh-huh. que al final eso, a la hora de estar haciendo la carrera y de que haya gente de Cádiz animando, para nosotros, para los de la selección, era un subidón también. Claro. Uh-huh. Bueno, pues un fin de semana con el que casi poner el broche, yo diría de oro, uh-huh. ¿no, Leti, a este 2025? Va a ser difícil, ¿eh? Has puesto el listón alto para el año que viene, ¿eh? Bueno, vamos ahí a ver lo que se puede, yo lo voy a intentar. Nos quedamos con eso, con la motivación para el año pues 2026. Sí. Leti, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué último mensaje que se nos ha quedado atrás? ¿Qué te gustaría añadir a todo esto? Pues nada, vamos, que yo estoy muy contenta a nivel, como te he dicho, mío, y a mí sí que me gustaría un poco como para animar un poco sobre todo el tema de mujeres, ¿no? Mm. Que sigan animándose a las carreras de montaña, porque en Cádiz yo creo que habemos corredoras muy buenas y se ha visto que en Andalucía obviamente el nivel está súper alto, pero que yo creo que en Cádiz hay corredoras muy buenas y que se tienen que estar apuntando, animarse a apuntarse a las carreritas, que es lo que es lo que toca. Oye, aquí en Ubrique, que fíjate, también el grupito de, sí, con Celia. Ubrique hay un nivel, sí, total. Celia, Ana Pérez, Mari Nieves, Noé Barea, o sea que al final... Por eso te digo que al final es un poco que se nos vaya viendo, ¿no? Que demos un poco de voz. Y quien se me pueda olvidar, que seguro que así de a bote pronto se me olvida alguna. Leti, que sí. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo conseguido, y no solo por este campeonato andaluz en el que has estado presente, en el que has estado no dando la cara con la selección gaditana, sino también, como te decía, ¿no? Por todo el año 2025. Un saludo, gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rubén, por contar conmigo. Y nosotros casi vamos a poner punto y final a nuestro espacio de la tarde, también a Tiempo de Deportes. Evidentemente, enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Juan Carlos Panal. Nosotros volveremos mañana a partir de las 4:30 con Carnaval y Deportes. Carnaval con esa... ese protagonismo para la comparsa de las niñas Las Jabatas para este próximo 2026. Gracias por estar ahí un día más. Os emplazamos a mañana jueves 27 de noviembre. Feliz resto de jornada. Hasta mañana.